Bueno, quiero empezar agradeciéndole a Alejandra la invitación, también agradeciéndole a todas las participantes, todos los participantes, estos 4 días tan ricos de aprendizaje, de intercambio. O sea, me parece que en el texto este van a encontrar un montón de cruces y he aprendido muchísimo estos días y se los agradezco mucho. Empiezo. Un escenario en claroscuro. Un silbido en la neblina representa una estación de tren. Una muchacha joven cruza el andén. Un hombre nos habla de ella. En la neblina de la 1 de la mañana del primer día de 1900 vi subir ahora el tren. Ya en el vagón discuten. Él le ofrece arrancarle una casa, ayudarla a estudiar, a liberarse de las presiones familiares como hija para transformarse en su amante. Ella se resiste, se lanza hacia la puerta, él la atrapa por la cintura. El tren entra a un túnel. Mientras el grito de ella se pierde en el aullido del silbato del tren, la luz del escenario se apaga. La escena proviene de la obra de teatro Feliz Nuevo Siglo, Doctor Freud, de la dramaturga mexicana Sabina Berman, estrenada en la Ciudad de México en el año 2000. La joven protagonista es Dora, la paciente que, según Freud, interrumpió su tratamiento el 31 de diciembre de 1899. En enero de 1900, Freud escribió el fundacional caso, al que años después le agregó una nota al pie. Dora se ha casado con un ingeniero, dice, ha tenido hijos, dice, ha sido ganada para la vida. Sabina Berman infunde vida a la nota al pie y escribe una ficción posible de lo que pasó ese nuevo año y ese nuevo siglo, cuando Dora podría haberse creado un destino alternativo que era el que deseaba. ¿Qué le pasó a Dora?, se pregunta Berman. Entre ese día en el que, en el umbral del nuevo siglo, decide abandonar su análisis y esos varios años después, cuando ya está casada con un ingeniero, tiene hijos y ha sido ganada para la vida. El feminismo ahondado desde la investigación, la creación y la militancia en las historias de las mujeres del pasado, buscando reconstruir lo que falta en los archivos patriarcales. La literatura, particularmente, es un archivo hospitalario donde se albergan posibles vidas del pasado y también donde se alojan experiencias a las que podemos revitalizar, oxigenar y darles vida otra vez. En una de los paneles que precedió este, de hecho, Aileen Boris habló exactamente de ello, ¿no? Habló de la falta de archivo de la esclavitud y el uso de la novela de Lovett para suplantar esa falta de archivo. La literatura escrita por mujeres tiene un lugar privilegiado en ese archivo hospitalario, un espacio donde se cobijó históricamente lo que no se podía decir por censura o por normas de la época, por ejemplo, y también lo que todavía no se podía pensar. Es un espacio textual donde se instalan las inquietudes que aún no pueden nombrarse. Es una carta al futuro esperando una lectura generosa. Hay 2 rutas, por lo menos, para eliminar los intersticios en los que el archivo patriarcal ha condenado la historia de las mujeres. Una es la investigación histórica, otra es la creación artística y literaria, que ha tematizado frecuentemente lo no decible en silencio. Sor Juana Inés de la Cruz hizo del silencio un tropo de su obra. Por ejemplo, dice en el poema Primero Sueño: y en la quietud contenta del imperio silencioso, sumises solo voces consentía de las nocturnas aves tan oscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. La performera mexicana Jesús Rodríguez toma la posta de Sor Juana y recita de memoria los 975 versos del poema. Jesús aparece en el escenario, o a veces entre el público, según donde sea el performance, con un hábito blanco como lo que usaba Celia San Juan en uno de los retratos. Mientras recita, se va quitando la ropa, demostrando al hacerlo la complicada hermenéutica del hábito como modo de ocultamiento del cuerpo. Al terminar, queda completamente desnuda y ya sin palabras. Como señala Mary Frack, la performance a la vez parodia las soberbias barrocas del poema y realiza su promesa de infundir una vida que no era posible en el momento en el que el poema fue escrito. La desnudez de Jesús resalta el modo en que Sor Juana desnuda su psiquis y su alma, y a la vez parodia el gesto intrincado y barroco presente en el exceso de forma del poema y en el exceso de ropa. El recitado del poema une dos modos de presencia culturales y literarias en América Latina en el siglo XVI y en el XXI, y le otorga una continuidad artificiosa pero ideológicamente promisoria a la presencia de las mujeres en la cultura de la región. Tanto el poema de Sor Juana como la performance de Jesusa juegan como el como si. El poema recoge el deseo de conocer, de decir el mundo. El travestismo de Sor Juana, del que han hablado ya muchas críticas feministas, viste el entendimiento y disfraza el sitio del conocimiento a través del hábito, del encierro en el convento y del cambio de lugar de enunciación. Sor Juana navegaba las tretas del Tevi, como afirma Josefina Luttner, haciendo ciencia desde la cocina, habitando el espacio que la sociedad le asignaba y transformándolo. El texto, como el hábito, ocultaba el cuerpo. Jesús toma este texto extraordinario y lo interviene devolviéndole el cuerpo. Al devolver el cuerpo a la escena, Jesús también le da presencia a la monja y al escritor. Elegí comenzar con dos figuras centrales de la cultura, Dora como la figura a través de la cual se construye una versión hegemónica de la sexualidad femenina, Sor Juana como la escritora fundacional de la literatura latinoamericana. Y las leí ambas a través de intervenciones culturales contemporáneas y feministas. Busco a través de algunos ejemplos, y voy a dar dos más, contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el espacio de la literatura en la recuperación y la construcción de la historia de las mujeres? Una pregunta que circuló en muchas de las mesas de este congreso. ¿Qué tipo de aportes hace la crítica literaria a la historia de las mujeres? Nuestros modos de lectura están informados por los debates actuales y hacemos, por consiguiente, lecturas multidireccionales en las que superponemos procesos y experiencias similares. En ese sentido, por ejemplo, leemos a Dora a través de versiones contemporáneas de la violencia sexual. En su nota al pie, Freud describe a Dora una historia feliz, fiel a los mandatos de su clase y de su época. Sabina Berman, en su obra, describe una historia infeliz. Ambas son ficticias. No sé si ambas son verosímiles, quizás sí. La historia de Dora y de Berman forma parte de la genealogía de la infelicidad que propone Sara Med como tarea de intervención feminista y que incluye en la misma obra de Berman la historia de pequeños fracasos que ella le escribe a Anna Freud. El grito de Dora en el escenario mientras el tren cruzaba la frontera a la mitad de la noche convoca los gritos de las víctimas del feminicidio en la frontera norte, que eran difícilmente escuchados desde la Ciudad de México en el año 2000 cuando se estrenó la obra. A través del grito de Dora en el escenario se pueden adivinar otros gritos si hemos sido sensibilizadas a escuchar. El grito de Dora frente a su deshacer no se escucha en este contexto como un reclamo personal, sino como un grito colectivo, resignificado a través de una escucha feminista. Podemos pensar ese grito también como parte de un archivo de la violación, en respuesta a la afirmación de Ariela Zulay de la imperiosa ausencia y por consiguiente de la necesidad de que existan imágenes de la violación. En la obra de Berman, la violación se registra en el grito, el silbato del tren, el blackout en el escenario. Para continuar, quiero dar dos ejemplos textuales de la construcción de lo que llamé el archivo hospitalario. Empiezo con el primero, un ejemplo del siglo XIX en Argentina. Lina Bernard, escritora alsaciana que vivió 5 años en la Argentina entre 1856 y 1862, cuenta así la fiesta del 25 de mayo, aniversario de la Revolución de Mayo. Sí. Estoy al lado de doña Mercedes de L., una mujer todavía hermosa y cuya hija de 15 años es una de las jóvenes más bellas del baile. Doña Mercedes me hablaba de la fiesta cuando, de repente, detrás del sillón, oigo el llanto de un bebé. Me doy vuelta rápidamente y veo una india con su pequeño envuelto en una chalina, apoyado sobre su hombro como acostumbraban las mujeres del desierto. Esta india tiene la tez bronceada, la figura triste, la boca entreabierta con una suerte de gesto desdeñoso, los dientes blancos, la mirada melancólica, los cabellos descuidados cayendo rectos como si fueran crines, una manta enredada como falda, la cabeza del niñito por encima del hombro, ella se mantiene derecha y noble detrás del sillón de doña Mercedes, quien, drapeada en su magnífico vestido de brocado, resplandecía bajo las puntillas de perlas y brillantes. Qué cita, ¿no? Impresionante. Dos mujeres que vivían en la misma época están presentadas aquí en proximidad, habitando el mismo espacio y al mismo tiempo, y ambas son descritas de manera paralela, hijo para una, hijo para la otra, ropa, plomo, elegancia. La mirada de la viajera europea es atraída por el llanto del niño, lo no verbal que interrumpe la conversación de las mujeres blancas. Y sigo citando a Bernard. Este contraste, todavía novedoso, me llamó la atención de una manera que no podría describir. Era el lujo de la civilización al lado de la barbarie, como Santa Fe está al lado del Chaco. Estas dos mujeres personificaban, de manera sorprendente, dos razas que 300 años de lucha han dejado enemistadas y que permanecen irreconciliables, como siempre lo son los pueblos desposeídos frente a los pueblos invasores. Esta imposibilidad de la descripción, ella dice, no podría describir ese quiebre de la palabra, es nuestra entrada al texto y es también parte del archivo hospitalario. Quizá nosotras podamos dar por una palabra que pueda describir eso que Bernard no puede, desigualdad, colonialismo, diferencia de clases, explotación. Hay algo que excede lo que la autora puede decir y eso es lo más productivo. La novedad presentada en el texto, es la irreconciliabilidad. El ancla de la inquietud, el amparo a un texto del futuro. La presencia de las tres mujeres juntas es de por sí testimonio. El relato de la viajera europea da cuenta de algo que no se puede codificar y que yo tampoco puedo explicar más que para decir, acá estuvo. Emerge en el texto la dignidad de la mujer indígena, su noble postura. Bernard está usando códigos de la época, algunos crueles y racistas para describirla. Sin embargo, lo que introduce en la postura de la indígena, su nobleza, su posición erguida, es parte del cómo sí. La mujer indígena existe más allá de la presencia de Mercedes de L. Y ahora les propongo que imaginemos la escena en claroscuro, otra vez arriba del escenario. Iluminamos a Mercedes y vemos dos mujeres blancas hablando, la mirada de Mercedes enfocada en su hija de 15 años que está bailando. Oscurezcamos esta escena y veamos la que está detrás del sillón. Una mujer indígena con un bebé en el rebozo. La escena es de ternura. Madre, hijo o hija están muy cerca uno del otro, la madre está parada con nobleza. Está ahí ocupando su propio espacio como si le perteneciera, en realidad le pertenece. Tiene su narrativa propia en este espacio, donde hacia el final de la cita la contrapartida de la palabra civilización no es barbarie, sino invasión. En la cita de Bernard leo la presencia de esta mujer indígena como un como si. ¿Cuál es el lugar del como si? Es el lugar no asignado, el lugar tomado sin permiso. Es el lugar de las sufragistas en la calle, el de las madres de Plaza de Mayo en la plaza. es el lugar desde el cual se ejercen las tretas del medio. La función de archivo de estos textos permite desvincularlos de la voz narrativa. No tienen mucha importancia en ese sentido los quiebres en el discurso de Bergman, los espacios en que su mirada tiene marcas de clase o de raza, sino esa ventana que nos ofrece a una subalternidad que nosotros podemos leer. Y se pueden estar todas las demás lecturas, pero me parece que las más interesantes no son volver a decir, bueno, es una viajera europea, tiene esta mirada, sino ver en qué momento ella nos da una posibilidad de leer algo que no ha sido registrado. Ana Pelufo, por ejemplo, apunta al registro ahogado que hace Clorinda Mato de Turner sobre la presencia de la violencia sexual y la violación en la mixta en Perú a mediados del siglo XIX. Resumida en una frase, las mujeres que entran de vista, salen mirando al suelo, se registran como signo pelujo a través de sus efectos somáticos, en este caso la mirada baja, las emociones que despiertan los acosos de sus patrones. Y para terminar quiero introducir otro texto que ilumina los modos en que la literatura se encarga de reproducir lo íntimo. Se trata de Yo nunca te prometí la eternidad, del escritor argentino Bruno Mercado. En esta novela, Mercado revela cómo moldea en su propia experiencia como exiliada argentina en México la subjetividad de la protagonista de su novela, una mujer judía que huye al sur de Francia cuando los nazis ocupan París. Dice Mercado, había superpuesto, como si calcara, la propia condición de los exiliados sobre la suerte de esos perdidos en la noche. Para escribir esta novela que retoma la historia de una mujer que vivió una experiencia traumática, Mercado hace un trabajo de investigación exhaustivo, pero acude a su propia experiencia para dar textura a su protagonista, específicamente a la vida íntima de la protagonista. Lo que se llena con la experiencia personal no son los vacíos de un archivo, sino lo que nunca se archivó. Y la fuerza enorme que tiene el trabajo de Bruna Mercado está en la exhibición de esa estrategia, en la revelación de sus lectores del procedimiento. De este modo se logra una determinada desnudez del texto, similar a la desnudez de Jesús Rodríguez al final de la performance. Una desnudez que invita nuevamente al vestido, al artificio, al lenguaje, a un nuevo modo de intervención cultural.